bueno, mijo, si esta es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, la carachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos, sintonizando en esta tarde. Por favor, no se equivoquen. Cada vez que nosotros hemos discutido este proyecto de ley, cuando nosotros empezamos pidiendo un debate suficiente, dado con altura, dado de frente, mirando a los ojos a quienes estaban de ponentes de este proyecto, a quienes están defendiéndolo, nos respondieron con censura, nos respondieron buscando silenciar las voces disidentes, nos respondieron con el cuento de la conectividad, como si la conectividad justificara la pérdida de libertades fundamentales y de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. No se confundan, porque a menudo nos van a sacar un artículo y otro artículo, pero si ustedes lo revisan bien, si en derecho no existe un texto que nos describa no solamente la intención, sino también el mecanismo mediante el cual ellos pretenden garantizar lo que dicen que van a garantizar, eso no existe. En ese proyecto hay unas ambigüedades peligrosísimas, existen una serie de omisiones y de micos que lo que van a hacer es dar al traste con un equilibrio muy delicado que habíamos logrado construir con mucho tiempo y con mucho sacrificio. Una televisión pública que dependiera del Estado y no del gobierno, cuando muchas veces quisieron meterle la mano. Una televisión pública que es excelente, que ha sido premiada en muchos países del mundo, que es reconocida internacionalmente, precisamente gracias a que ha podido actuar con libertad. Pero esto ni siquiera es una lucha solamente de los miembros de la televisión pública o de quienes producimos sus contenidos. Es una lucha por una libertad que a todo el mundo le compete. Si ellos empiezan a censurar la televisión y los medios públicos, van a seguir con los privados. Y en este momento Caracol y RCN piensan que están haciendo un super negocio, pero en el momento en que empiecen a callarlos de frente, ya no solamente quitándoles la pauta, van a entender lo que cuesta en realidad la libertad. El valor de poder decir las cosas que pensamos de verdad. Y claro, se están aprovechando de que estamos en las novenas para meternos este regalazo de Navidad. Y claro, van a dilatar el debate y van a tratar de cansarnos y nos van a llevar hasta las 11, hasta las 12 de la noche, tratando de sacarnos del recinto, tratando de aburrirnos y de sacarnos de acá, pero nosotros no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir firmes en nuestra intención de tener los mejores medios posibles. Y puede que si ustedes no trabajan en medios, de pronto les parece que estamos peleando por un empleo, pero estamos tratando de garantizar que en el futuro, así no vuelva a emitirse un solo capítulo de Los Puros Criollos, puedan nacer muchos más proyectos como ese, incluso ojalá mejores que Los Puros Criollos. Estamos dando una pelea por el largo plazo, estamos tratando de sentar un precedente. Entonces ayúdennos, cojan sus teléfonos, repliquen los mensajes, señalen a los congresistas, pídanles de frente, así sea con su arroba. Esto es lo único que tenemos, no tenemos plata para lobby, no les podemos pagar nada. De hecho, tengo un buñuelo en un vaso de Dunkin' Donuts si alguien lo quiere, no tenemos nada que darles ni nada que ofrecerles. Lo único que podemos pedirles es que señalen a los congresistas, que le pidan a Antonio Sabarain que responda por qué se decidió hacer el ponente de este esperpento, que le pidan a la gente de RTBC que responda por qué están alineando a la fuerza a la gente que trabaja al interior de una televisión que ha sido de verdad paradigma de calidad en la producción colombiana, que se le pida a la gente de Radio Nacional que se pronuncien también, que se acabe el silencio al interior de las instituciones y que podamos de verdad saber a qué estamos jugando. Por supuesto no van a tener con qué responder, porque por eso están pasando los proyectos de ley de agache y de afán, porque es un proyecto que no aguantaría un debate en un comienzo, de manera que ¡chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC!